No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Despiertas y casi sin planearlo ya lo buscas. Tu dedo apenas despierto busca la aplicación en la pantalla. Casi inconsciente, ya estás en Facebook o en Twitter con la noticia de que amigos tuyos serán padres o cumplen 12, 15 o 20 años de matrimonio y de que se disfrazó su hija para la escuela. Con las redes sociales, hoy estás al día en lo que sucede en la vida de amigos, parientes y compañeros de trabajo. Sabes quién está contento y quién no. Para todas esas noticias tempraneras, basta un rápido scroll. El Happiness Research Institute en Dinamarca asegura que si dejas de entrar en las redes sociales por una semana, tendrás una serie de beneficios que quizá no esperas. Entre los que está la felicidad y la satisfacción con tu vida y, claro, el entusiasmo. Los investigadores reunieron testimonios de más de 1,000 usuarios de Facebook de edades que oscilan entre los 16 y 76 años. Y de estos, 80% de ellos admitió consultar su red social al menos media hora al día. Se pidió a la mitad de ellos usar su red social de la misma forma en que estaban acostumbrados, y a la otra mitad que no accesaran a ella. ¿Te imaginas el resultado? Quienes se desconectaron se sintieron menos estresados, menos solos y preocupados, más sociables. ¿Sorprendido? Bueno, así es. Durante esta semana, reflexionaron más, hablaron más con su familia y amigos y aprovecharon el tiempo. Entonces, ¿son redes sociales o antisociales? De acuerdo con los investigadores, estas herramientas son un canal sin pausa de buenas noticias, instantes de vida editadas que distorsionan la percepción de la realidad, porque nadie pondría lo peor de sus vidas, momentos tristes o la explicación de su más reciente fracaso laboral. Las redes sociales son una realidad filtrada, manipulada, donde se resalta solo lo bueno. Desconectarse de Facebook reduce, sin duda, el estrés. Tanta información te carga de peso y eso se traduce en ansiedad, en tristeza y tensión. A prescindir de las redes sociales por al menos una semana y después analizar cómo te sentiste. Date la oportunidad de pensar, de poner atención a las conversaciones, a estar física y emocionalmente presente en el lugar en que te encuentras, a relajarte, a disfrutar del momento con la gente que te acompaña, a mirar a los ojos y que te miren de regreso. Desconéctate para conectarte como antaño lo hacíamos. En los cumpleaños, una llamada telefónica, enviar un correo electrónico de repente para saber de la otra persona. Visita a la gente que te rodea, háblales por teléfono y hazles sentir tu cariño. Olvídate de los likes o de la opinión de los demás sobre lo que haces o no, sobre los lugares a los que vas o lo que festejas en determinada fecha. Las redes sociales sin duda tienen sus beneficios, pero abusar de esta forma de comunicación puede ser nocivo para nuestro estado de ánimo y nuestra productividad. Reitero la propuesta: desconectarnos de las redes sociales. Sin duda, darnos cuenta de que sobrevivimos sin ellas, que convivimos más con la familia y con los amigos, y que nos concentramos más en lo importante, resultará en menos estrés y mejor calidad de vida. ¿Por qué no probamos? Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.